10 con 32 minutos de la mañana. Y bueno, habíamos anunciado hace algunos días que lo que había pasado en el Consejo Deliberante de Villa Yardino, que se negaba el bloque oficialista a incluir el Hotel Altos de San Pedro a la ordenanza de bienes patrimoniales. Algo realmente lamentable, preocupante, dada la importancia que tiene este espacio, este hotel, en la localidad. Vamos a tratar de establecer comunicación telefónica con Graciela Fassi. Nos vamos a Villa Yardino para hablar con el Consejo Deliberante, con Graciela Fassi del bloque Somos Yardino, bloque opositor que había de alguna manera dado lugar a esta iniciativa con más de 400 firmas de vecinos pidiendo que se incluya dentro del patrimonio del Hotel Alto de San Pedro, dentro del patrimonio de la localidad de Villa Yardino. Graciela, muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo estás, Juan? Y bueno, saludos a la audiencia. Bueno, para dar a conocer tu opinión respecto a esto, da la impresión de que hay una actitud dilatoria por parte del oficialismo de no querer incluir el Alto de San Pedro, un tema que ya viene hace varios meses, desde que se cerró la calle, desde que se cerraron los accesos al río. Ya lo hemos mencionado, lo hemos conversado también aquí en la radio. ¿Cómo estás viendo esta situación, Graciela? Y bueno, la verdad es lamentable la demora, porque sabemos que los efectos que las demoras tienen, no solo se trata de una inquietud burocrática, sino que a lo largo del tiempo se van, y sobre todo en estos últimos tiempos de pandemia, se han producido grandes deterioros en el área que los vecinos buscan proteger, ¿no es cierto? Entonces, el tema de resolver la inclusión de los bienes que los vecinos piden, que se incluya en la ordenanza de bienes patrimoniales, también tenía ese sentido de protección y de resguardo para un futuro, digamos, que las futuras generaciones puedan disfrutar de estos bienes culturales y ambientales como la hemos disfrutado nosotros, y estamos viendo que cada vez se deteriora más esto, ¿no? Sí, sí, y lo curioso es que hay como dos lecturas de la realidad. Por un lado está esta mirada institucional de que si el ejido municipal, que si no, que si hay que llamar a la Dirección de Asuntos Municipales para que apruebe o desapruebe. Y por el otro lado vemos una realidad muy, muy clara, muy concreta: quién pertenece el hotel, cuáles son los intereses que están atrás. O sea, pareciera que en todo este tiempo se ha intentado, por lo menos con este tema, soslayar un vínculo, una relación política con argumentos institucionales o burocráticos. Sí, te aclaro, los nuestros también son argumentos institucionales. Estamos apoyados en un dictamen, de un asesor letrado que nos, bueno, que avaló también esta atención, esta llamada de atención de la comunidad sobre estos bienes. También nos fundamentamos en vínculos probados entre el municipio y los propietarios de Altos de San Pedro, que hayan, o los que están realizando la explotación económica de Altos de San Pedro a través de habilitaciones municipales, de uso de servicios municipales, como el tema de los residuos que van a parar al basural de Villa Yardino, el tema de dos notas cursadas este año por el intendente a la Secretaría de Ambiente de la provincia, en la que avisa que esa zona, que pertenece, según el intendente, que lo ha dicho lo contrario en medios públicos, pertenece al ejido municipal rural, ha hecho donación de tierra para la reparación de calles, La verdad que son indiscutibles los vínculos entre esa área, que todavía sí es área rural, pero que está dentro de la zona de incumbencia del municipio, y solo incumbe al municipio a la hora del extractivismo, ¿no es cierto? No, el extractivismo es... está normalmente aceptado, pero la cuestión de protección y de la inclusión en una ordenanza de bienes patrimoniales, no, aparentemente no. Los concejales no quieren hacerse cargo, los concejales del oficialismo no quieren hacerse cargo hasta tanto no esté incluido en el radio urbano. Debemos recordar que el radio... El trámite de radio urbano es lleva ya 12 años y bueno, esperemos que pronto pueda haberse concluido, pero no tenemos ninguna garantía. Así que bueno, nuestra propuesta fue... digamos, aceptar la solicitud de los vecinos e incluir estos bienes en la ordenanza de bienes patrimoniales, que no implica ningún perjuicio ni ninguna amenaza al privado que tiene esos bienes, sino todo por el contrario, inicia un camino de diálogo entre el municipio y el propietario para la protección de esos bienes que bueno, forman parte de la identidad del pueblo, ¿no? Y del bien común también. Estamos hablando de un lugar de donde se extrae el agua para Villajardino, de monte nativo, de fauna silvestre. Por supuesto, bueno. Y ustedes como bloque opositor tienen el deber de responder a este sector importante de vecinos que se están moviendo, que han cursado denuncias penales por este tema también, y que han juntado la firma y que están pidiendo que las instituciones funcionen. Claro, nuestro deber es escuchar a los vecinos, y hemos estudiado a lo largo de meses la pertinencia de esto. No es que estamos improvisando ni tomando decisiones obsecuentes, digamos, para un determinado dictamen político, sino que hemos estudiado, nos hemos asesorado, hemos investigado los vínculos del municipio con esta área. Entonces nos pareció que llegaba el momento de emitir un dictamen, porque promovimos esto desde la comisión. El bloque oficialista promovía que este tema quedara en comisión, de hecho por sus votos volvió a comisión el tema, que bueno, va a recibir una demora. No está cerrado el tema, pero sí demorado, y bueno, nosotros hacemos responsable a lo que ocurra, por lo que ocurra en de acá hasta que estos bienes se incluyan en la ordenanza de bienes patrimoniales, a los concejales que han ocasionado esta demora, ¿no? Claro, y en el medio está el deterioro ambiental y también el atractivo que ya no se podrá de alguna manera ofrecer al turismo, de las caminatas, del acceso. ¿Cómo está el lugar? Si han podido visitarlo últimamente, si eso sigue todo cerrado, y bueno, eso va a tiene consecuencias inmediatas dentro de lo que es precisamente el patrimonio turístico y cultural del pueblo. Sí, implica una merma en la oferta turística de Jardino, porque es un camino transitado en los recorridos turísticos, y que se ha cerrado. No tenemos novedades sobre su apertura, y bueno, eso forma parte del patrimonio turístico y de los recursos económicos del pueblo, en el sentido de que es un lugar para ofrecer el esparcimiento a través de las caminatas o de los paseos en bicicleta o de cabalgatas, ¿verdad? ¿Para cuándo creen que va a estar entonces la respuesta de la Dirección de Asuntos Municipales? todavía no se ha resuelto en comisión el envío a asuntos municipales, porque el tema al volver en comisión tiene que tratarse eso en comisión. A nosotros nos parece, la verdad, una demora innecesaria, de la que van a participar actores que nada tienen que ver o nada conocen de la zona y de los y del interés que tiene para la comunidad esta área. En ese sentido no estamos apoyando una nueva derivación después de que tenemos todos los elementos para poder legislar, y una legislación local. El municipio cuenta con una ordenanza y con instrumentos legislativos para proteger esa área. Entonces, nos parece una demora innecesaria que no vamos a avalar, pero bueno, el bloque oficialista tiene la mayoría para continuar con sus propósitos, ¿verdad? Graciela, para cerrar, ¿qué le dirías a ese grupo de vecinas y vecinos que se han preocupado por este asunto? ¿Cuál sería ahora tu mensaje hacia esas personas que estaban movilizadas por este tema? Y como concejal de Yardino, lamento que no se haya podido todavía incorporar a la ordenanza de bienes patrimoniales. Espero que esta demora no genere daños para estos bienes que se intentan proteger, y espero que finalmente se plasme, que podamos en el Consejo finalmente aprobar en los meses que viene esta incorporación. Y les digo a los vecinos que no cesen en sus reclamos y en su solicitud, porque es válida y lo han hecho por los medios correctos, y han trabajado y siguen trabajando por la protección de bienes que son parte justamente de nuestro patrimonio, ¿no? Graciela, muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas un buen día. Bueno, gracias, Juan, y saludos a la audiencia de la radio. Así pasaba Graciela Fassi, concejala de Somos Yardino, bloque opositor, que estuvo dándole lugar entonces a este reclamo por parte de vecinas y vecinos de que se abran las calles en el acceso al Hotel Alto de San Pedro, que se libere ese lugar, que se pueda pasar al Vía Crucis que sube la montaña, al dique San Juan, que se acabe con los desmontes, con la apertura de carreteras arriba de la montaña y toda esta serie de atropellos que el señor defensor del pueblo, para el que no lo sabe, Mario De Cara, ¿quién no lo sabe?, quien no lo conoce, es el propietario, y curiosamente tiene ciertos, apareciera ser, ¿no?, ciertos beneficios con respecto al municipio que no tienen otros. Razón por la cual, entre otras cuestiones, se han cursado dos denuncias penales al municipio tras demostrar que se había mentido al decir de que no había, de que el hotel no estaba dentro del ejido municipal, que no tenía nada que ver. Pero se encontraron cartas cursadas entre el municipio y este hotel negando rotundamente esta situación. Por lo tanto, hay denuncias penales y está esta gestión en el Consejo Deliberante para que se incluya dentro de los bienes patrimoniales. Y es la lucha en la que se juega el patrimonio de la localidad de Villa Yardino. 1975, Ney Mato Grosso.